Probad y ved. Historia de hoy. Profesión y misión. Miguel, ¿terminaste tu tarea? Sí. ¿Mari? Sí. Entonces, cada uno guarde su material, vean su horario, guarden todo en el bolso para mañana, ¿de acuerdo? Vamos, hijos. Hola, Lu. Hola, amor. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu día? Mucho trabajo, muy agotador. Muchas consultas, muchos pacientes. Pero, ¿sabes? Un paciente me llamó la atención. Buenos días, doctor. Buenos días, don Carlos. Permiso. Puede sentarse. ¿En qué puedo ayudarlo, don Carlos? Bueno, doctor, yo... La semana pasada tuve un dolor muy fuerte la noche. En el pecho, yendo hacia los brazos. ¿Usted tiene diabetes, don Carlos? Sí, tengo, señor. ¿Cómo es su alimentación? ¿Usted come muchas masas, pan, galletas? Yo como de todo, doctor. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Y la sal? ¿Usa sal gruesa? Doctor, usted tocó un punto muy débil. A mí me gusta mucho un buen asado y una carne bien grasosa. ¿Ha realizado actividad física, don Carlos? No, ninguna. ¿Y ha dormido bien? No, doctor. Me duermo a las 2, 3 de la mañana viendo televisión. Bien. Viendo sus exámenes aquí, ¿usted se expone al sol? Muy poco. Muy poco, bien. Su vitamina D está baja. ¿El dolor en el pecho se hizo el examen? Lo hice. Aquí tengo el resultado. Don Carlos, aquí veo que tuvo un infarto. Y probablemente debido a ese estilo de vida totalmente inadecuado que ha tenido hasta ahora. Yo vi que esa historia pudo ser diferente. Si él hubiera recibido el mensaje de un cambio en su estilo de vida, más salud, más actividad física, mejor alimentación, si hubiera sido mejor orientado, ese infarto se podría haber evitado. Y me quedé pensando, santo cielo, nuestra iglesia tiene tanta actividad médico-misionera, ferias de salud, atención gratuita para personas carentes, misiones en diversos lugares. ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no dedicar un tiempo para ayudar a la iglesia en esa misión? Yo creo que ese es nuestro talento, puede ser nuestro ministerio. ¿Tú qué opinas? Mira, yo he pensado en esto varias veces, ¿sabes? Pero cuando recuerdo la vida que tenemos, el corre-corre, los turnos, los niños, nuestras obligaciones, yo me quedo también con esa duda. Siento que tal vez no he hecho lo que debería hacer, pero da mucho trabajo hacer esas cosas, ¿no? Y uno se va acomodando. Pero si Dios puso ese deseo en tu corazón, entonces vamos adelante. Tú eres un buen cardiólogo, yo soy una buena cardióloga. Entonces formaremos una pareja misionera de cardiólogos. Fue así que comenzamos nuestra participación en los programas de misiones de la iglesia. Fueron innumerables los proyectos realizados junto a la comunidad. La atención cardiológica fue la novedad que atrajo a mucha gente y pudimos ayudar a muchas personas necesitadas. Cuando los atendíamos, nosotros siempre hablábamos del Evangelio y del impresionante mensaje de esperanza que contiene la palabra de Dios. El Señor nos dio la oportunidad de alcanzar una formación profesional en el área de la salud y que ha ayudado mucho a las personas en nuestro campo. En gratitud por esta vez, decidimos transformar nuestro talento en nuestro ministerio diario. Querido hermano, no importa qué profesión tengas, involúcrate en la misión. Probad y ved. Y ahora, los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga.